FM Génesis de San Nicolás, DBN Nacional, FM Poder de Rosario, Radio Más 99.5 de Bernardo de Irigoyen, Misiones, FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca, Radio Cumbre 105.1 de Mendoza, Radio Libertad, Revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandodge, radio online Ciudad de Ituzaingó, Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan, Radio News CBA, Radio Mix CBA, ambas de Córdoba Capital, Roda FM, de Curuzú Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. Bass Media Broadcasting Radio, de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west? Travel my way, take the highway, that's the best. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El huracán Iota ha tocado tierra en Centroamérica menos de dos semanas después de que otra tormenta, Eta, provocara graves inundaciones a su paso. Miles de personas en Nicaragua, Honduras y otras partes de la región lo han perdido todo y necesitan ayuda urgente. La Organización Meteorológica Mundial asegura que la temporada de huracanes no tiene precedentes. Claire Nollis es la portavoz. We're running out of... Nos estamos quedando sin superlativos para esta temporada de huracanes en el Atlántico. Está rompiendo todos los récords. Estamos actualmente con Iota, que es la tormenta tropical número 30 en esta temporada. Eta dejó casi 5 millones de afectados en la región. El Programa Mundial de Alimentos, que está sobre el terreno llevando ayuda a las comunidades más afectadas, asegura que la emergencia se extenderá hasta mediados de 2021, ya que las tormentas han destrozado las cosechas. Personas como Prudencio, que cultiva a las orillas del río Coco en Nicaragua, se han quedado sin nada. Se inundó la comunidad y perdimos toda la siembra, yuca, caña, maíz y arroz, dice sentado a las puertas de su casa, rodeada por el agua del río. En este momento solo estoy comiendo plátanos. Necesitamos arroz, sal y aceite, especialmente para los niños de la comunidad. Seguimos en América Latina porque la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos enviará una misión a Perú para evaluar si se han cometido abusos durante las protestas en el país. Tras recibir una invitación del gobierno, la oficina que dirige Michelle Bachelet desplegará un equipo en Lima para recabar información de primera mano. El secretario general de la ONU ya expresó su preocupación por los informes de uso excesivo de la fuerza y de violencia supuestamente cometidos por las fuerzas de seguridad durante las protestas, que dejaron al menos dos muertos y decenas de heridos y que estallaron por la destitución en el Congreso del presidente Martín Vizcarra. Este lunes, Francisco Sagasti fue elegido presidente del Congreso de Perú, con lo que también asumirá el cargo de presidente encargado que liderará el gobierno de transición hasta el 28 de julio de 2021, cuando tomará el poder el ganador de las elecciones generales del próximo 11 de abril. Las Naciones Unidas en Perú dijeron que Sagasti tendrá serios retos y decisiones que asumir y se comprometieron a trabajar juntos por un Perú con igualdad de oportunidades. Cambiamos de asunto. Casi 200 países se han comprometido por primera vez a eliminar el cáncer cervicouterino, el cuarto más común entre las mujeres. Los 194 países que participan en la Asamblea Mundial de la Salud aprobaron una resolución que establece objetivos para erradicar esta enfermedad en 2030. La hoja de ruta para lograrlo incluye vacunar al 90% de las niñas menores de 15 años contra el virus del papiloma humano y que el 70% de las mujeres se puedan hacer una prueba de diagnóstico a los 35 años y otra de nuevo a los 45. Si no se toman estas medidas, se espera que el número anual de nuevos casos de cáncer de cuello uterino aumente de 570.000 a 700.000 entre 2018 y 2030 y que el número anual de muertes crezca de 311.000 a 400.000. Y el responsable de la ayuda humanitaria de la ONU ha liberado 100 millones de dólares del Fondo de Emergencias para llevar comida a miles de personas en países que están sufriendo una epidemia de hambre. Mark Lowcock advierte que si no se actúa de inmediato, en los próximos meses puede haber una hambruna en partes de Burkina Faso, Nigeria, Sudán del Sur y Yemen. Sería la primera vez que se declara una hambruna desde 2017. También se destinarán fondos a Etiopía, Afganistán y la República Democrática del Congo. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En Mar del Plata, hoy se tendrá una jornada con cielo algo nublado y con 18 grados de temperatura máxima. Mañana jueves, parcialmente nublado con 17 grados de máxima y 12 de mínima. El viernes, parcialmente nublado con 20 grados de máxima y 13 de mínima. El sábado estará nublado con 21 de máxima, 13 grados la mínima. El domingo, algo nublado, 25 grados de máxima, 15 de mínima. Y el lunes, parcialmente nublado con 25 grados de máxima y 16 grados de temperatura mínima. Ahora pasamos a La Plata, donde la temperatura máxima hoy estará en 24 grados, con cielo nublado y algunas precipitaciones. Para mañana jueves, algo nublado con 23 grados de máxima y 13 grados de temperatura mínima. El viernes estará despejado el cielo con 23 grados de máxima y 15 de mínima. El sábado despejado con 25 grados de máxima y 17 de mínima. El domingo despejado con 27 grados de máxima, 18 grados de mínima. Y el lunes algo nublado, 27 grados de máxima, 19 grados de temperatura mínima. Dejamos La Plata y nos vamos a San Juan, donde la máxima hoy se elevará a 26 grados con cielo despejado. Mañana jueves, nublado con lluvias, 29 grados será la máxima, 19 la mínima. El viernes, ligeramente nublado con 29 grados de máxima, 17 grados de mínima. El día sábado estará despejado el cielo con 28 grados de máxima y 16 grados de mínima. El domingo despejado con 32 grados de máxima y 21 grados de mínima. El lunes despejado también con 35 grados de máxima y 23 grados de temperatura mínima. De San Juan pasamos a Rosario, donde la máxima hoy se elevará a 31 grados, con cielo ligeramente nublado. Mañana jueves, algo nublado, 30 grados la máxima, 14 la mínima. El viernes, despejado, con 31 grados de máxima, 12 de mínima. El sábado, algo nublado, 33 grados la máxima, 16 la mínima. El domingo algo nublado, 33 grados de máxima, 17 de mínima. Y el lunes despejado, con 36 grados de máxima y 18 grados de temperatura mínima. Ahora vamos a Salta. Allí la temperatura máxima hoy será de 21 grados, con cielo nublado y algunas precipitaciones. También mañana jueves estará nublado con algunas precipitaciones, con 22 grados de máxima y 11 grados de temperatura mínima. El día viernes estará nublado con lluvias, 24 grados será la máxima, 12 la mínima. El sábado está en el medio justamente de días de lluvia y cielo nublado. El sábado estará despejado con 26 grados de máxima y 13 de mínima. Aprovecharlo, porque el domingo vuelve a estar nublado con lluvias, con 25 grados de máxima y 15 de mínima. Y el lunes también nublado con lluvias, 29 grados será la máxima, 16 grados la temperatura mínima. De Salta pasamos a Neuquén, donde la máxima hoy será de 32 grados y el cielo parcialmente nublado. El jueves despejado con 34 grados de máxima y 20 de mínima. El viernes nublado con lluvias, 32 grados la máxima, 18 grados la mínima. El sábado algo nublado, 31 la máxima, 17 grados la mínima. El domingo nublado con 28 grados de máxima y 12 grados de mínima. Y el lunes también nublado con 30 grados de máxima y 19 grados de temperatura mínima. Ahora pasamos a Córdoba. En Córdoba hoy la máxima ascenderá a 28 grados con cielo algo nublado. Mañana jueves nublado con lluvias, 27 grados de máxima, 16 grados la mínima. El viernes nublado con 28 de máxima, 15 de mínima. El sábado nublado con lluvias, 28 grados la máxima, 16 la mínima. El domingo despejado con 32 grados de máxima, 19 grados de mínima. Y el lunes también despejado con 32 grados de máxima y 20 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Bahía Blanca, donde la temperatura máxima estará hoy en 28 grados con cielo nublado. Mañana jueves, ligeramente nublado con 30 grados de máxima, 15 de mínima. El viernes, parcialmente nublado, 31 grados la máxima, 20 la mínima. El sábado, parcialmente nublado, 32 grados la máxima, 17 la mínima. El domingo, algo nublado, con 30 grados de máxima y 18 de mínima. Y el lunes, nublado, con lluvias. 34 grados la máxima y 20 grados la temperatura mínima. Pasamos ahora a Mendoza. En Mendoza la temperatura máxima ascenderá hoy a 25 grados con cielo algo nublado. Mañana jueves nublado con algunas precipitaciones, 26 grados será la máxima, 17 grados la temperatura mínima. El viernes con cielo algo nublado, 26 grados será la máxima, 15 la mínima. El sábado, ligeramente nublado, 25 grados de máxima, 15 grados de mínima. El domingo despejado con 30 grados de máxima, 18 de mínima. Y el lunes despejado con 32 grados de máxima y 20 grados de temperatura mínima. Terminamos este ray climático en Buenos Aires, donde estará hoy el cielo nublado con 24 grados de temperatura máxima y algunas precipitaciones. Mañana jueves el cielo estará ligeramente nublado con 22 grados de máxima y 16 grados de mínima. El viernes despejado con 22 de máxima, 17 de mínima. El sábado despejado con 24 grados de máxima, 18 de mínima. El domingo despejado con 26 grados de máxima, 19 grados de mínima. Y el lunes estará algo nublado con 27 grados de temperatura máxima y 19 grados de temperatura mínima. Sabemos lo que significa estar informado. Por eso, actualizamos nuestro último reporte. Estas son las últimas noticias. Proyecto de aborto legal al Congreso. El presidente Alberto Fernández grabó un mensaje donde explicó los alcances de dos proyectos para garantizar el cuidado de las personas gestantes. Se suma una asignación y se amplía otra en el marco del plan de los 1000 días para el cuidado de la mamá y el bebé. Argentina le ganó 2-0 a Perú en Lima. Con goles de Nicolás González y Lautaro Martínez, el seleccionado nacional derrotó al conjunto peruano. Por la cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. Massa se reunió con ministros en el Congreso y retomó la conducción de la sesión. Sesión especial en diputados por el impuesto a la riqueza. Una familia tipo necesitó en octubre 49.911 pesos con 60 centavos para no ser pobre. En los últimos 12 meses la canasta alimentaria registró un aumento del 45,8%, mientras que la total subió 40%, ambas por encima del costo de vida, que fue del 37,2%, según datos difundidos por el INDEC. Coronavirus, cuando una persona enferma deja de ser contagiosa. Una investigación estableció el periodo que transcurre entre que una persona da positivo y deja de infectar. Un estudio de investigadores de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins encontró que el periodo de incubación promedio del nuevo coronavirus es de 5 días, y la mayoría, el 97,5% de los contagiados que desarrollan síntomas, lo hacen dentro de un periodo de 11 días y medio. Médico asesor del gobierno advirtió que una segunda ola es muy probable para el otoño 2021. Si vemos lo que pasa en Europa y en Estados Unidos, la posibilidad de una segunda ola es bastante probable, sostuvo el especialista. Piden que vayan a juicio los 8 rugbyers detenidos por la muerte de Fernando Báez Sosa. Lo dispuso la fiscal que investiga el asesinato del joven en Villa Gesell. También ordenó el sobreseimiento de otros 2 que habían quedado en libertad. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.